porque hay historias que merecen ser contadas. Escucha Mejor Hablar de Ciertas Cosas por AM530, la voz de las madres. Mejor Hablar de Ciertas Cosas. Con la participación de Carlos Rodríguez. Mejor Hablar de Ciertas Cosas. Mejor Hablar de Ciertas Cosas. Buenas tardes, esto es Mejor Hablar de Ciertas Cosas. Estamos aquí con Luciano Burat. ¿Cómo estás, Luciano? Bien, Carlos, ¿vos cómo estás? Estamos, digamos, haciendo algo que veníamos pensando de hace mucho tiempo. Desde hace mucho que queríamos un poco recrear, digamos, y homenajear algunos oficios populares, algunos oficios de trabajos, digamos, que son importantes para todas las personas, para todo el mundo. Por eso vamos a empezar con los panaderos. Con los panaderos, digamos, que digamos, diariamente entregan, digamos, aquí, cuando uno habla de alimento y de hambre, habla de pan, ¿no? De falta o de que hay pan o que no, falta el pan. Entonces eso creo que está hablando de por sí solo, digamos, qué importancia tiene el pan en la vida de los hombres y las mujeres, ¿no? Y de los niños. Claro, un pan bajo el brazo. Dice. Un pan bajo el brazo, digamos, el pan está presente, digamos, permanentemente. Creo que por eso debe ser tal vez uno de los oficios más nobles, ¿no? Yo siempre pienso que cuando uno, no sé, invita a comer a un amigo o amigos, le está dando como, la está haciendo como un homenaje, ¿no? O sea, yo creo que cuando yo hago un asado para mis amigos, le estoy dando homenaje. Y de alguna manera, porque estás regalándole algo tuyo que hiciste vos, con tus propias manos. Y los panaderos entregan el pan todos los días, y me parece que eso es como un acto importante, digamos, me parece, para todo el mundo. Pero vamos a rescatar sobre todo, digamos, los comienzos de los panaderos, y muchos de los panaderos eran anarquistas. Y por eso mismo, digamos, siempre trataron de organizarse sindicalmente y además, digamos, también de establecer como que el mensaje de que el pan es para todos, tengan o no tengan dinero. Digamos, para entrar en clima vamos a poner primero un tema musical. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. El amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. El amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Seguimos en Mejor Hablar de Ciertas Cosas. Escuchábamos Canción de las Simples Cosas, interpretada por Mercedes Sosa. Es un tema muy... una canción escrita por Armando Tejada Gómez. Bueno, ahora vamos a escuchar un audio que extraímos de un documental que hizo nuestro compañero de la radio, Julián Profeta, donde a él se le ocurrió, después nos va a contar bien, vamos a estar hablando con él, nos va a contar bien cómo lo hizo y por qué se le ocurrió hacer este documental, sobre los panaderos, la historia de los panaderos en Argentina y la situación actual de la panadería en Argentina. Así que, Miguel, vamos con eso. Las antiguas culturas de Babilonia, Egipto, Grecia y Roma, entre otras, se basaron en el cultivo de cereales. Esto es así por una cuestión de nutrición. Cada grano contiene muchos nutrientes, pero su valor nutritivo se puede destruir por los modernos métodos de refinado. Las primeras panaderías se instalan alrededor del año 30 a.C. en Roma, y el Colegio de Panaderos reglamentaba que la profesión sea heredada por los hijos. La panadería en la Argentina llegó de la mano de los inmigrantes, eso está claro. Ellos no solo trajeron su fuerza de trabajo, sino también sus costumbres, costumbres que quedaron hasta nuestros días. Básicamente podemos decir que la panadería argentina es una mezcla de la italiana, la española y la austríaca. Es quizás un ejemplo de esa mezcla cultural, ¿no? De ese crisol de razas que fue la República Argentina en la década del 80, de 1880, cuando se empezó a hablar de un modelo de país, un país agroexportador, justamente rico en qué, en cereales, cereales que son la base de toda la industria panadera. Pero los italianos no solo trajeron la costumbre de trabajar muy bien el pan, sino también trajeron sus ideologías. Y no es de extrañar que el primer sindicato que hubo en la Argentina fuera fundado por italianos y sea el sindicato de panaderos. Es así que estos sindicatos fueron anarquistas. Y no es de extrañar que las facturas tengan nombres que vayan contra las organizaciones que de una u otra manera buscan controlarlo. Por ejemplo, tenemos los vigilantes, en clara alusión a la fuerza policial, las bombas, los suspiros de monjas contra la iglesia, así como las bolas de fraile. La panadería, como nuestros abuelos la conocieron, familiar, con una elaboración artesanal, con recetas propias y típicas, donde se vendía un pan producto del esfuerzo, de la dedicación y de las costumbres, fue desapareciendo, víctima de un cambio de hábito, un cambio económico, un cambio en lo familiar y en lo cultural. El día que vos lo industrializás, se acabó lo artesanal y lo casero. Entonces tenés dos opciones. Te agrandás, industrializás y perdés todo lo artesanal, tenés más plata. Pero perdés algo que algunos lo valoran, otros no. Yo la tradición la valoro mucho. Nosotros luchamos contra eso, contra el avance de las comidas, todo rápido, microondas, todo el pan descongelado. La gente quiere todo rápido. Te voy a dar un detalle así, sí. Las mujeres adivinaban, cocinaban, qué sé yo, las pastas. De grande, esa misma pasta que hicieron toda su vida no le sale igual. ¿Sabes por qué? Porque la temperatura de las manos va bajando. Y la masa no es igual. O sea que mirá qué diferencia. Imagínate una máquina con la mano del hombre, la temperatura de la mano, todo eso no está cambiando. Un montón de detalles. El corazón de la panadería es el horno. Ojo, que hay máquinas que ahora sí, pero muchos dicen, no, te lo compensa porque en media hora te lo hacen. Sin embargo, todos los trabajos para mí tienen su tiempo. Y respira más con esta máquina que con la otra. Esta máquina la tenés que cortar a cuchillo. Las otras tienen tres brazos y la máquina solo lo corta. Pero para mí la desgarro, no la corto. Y... un ejemplo, vas al supermercado, te dice pan de campo. Está ahí, pero está inflado, tiene todo química, trae productos cancerígenos. Y hay gente que no lo sabe. Antes, por ejemplo, la gente... las casas vivían distinto. El que trabajaba era el hombre, en la casa estaba la mujer elaboraba mucha comida y entonces, por ejemplo, se consumía mucho más pan. Después vinieron las dietas. Antes no se tenía idea de las calorías que tenían los postres. Ahora las mujeres, empieza esta época, el día que hizo 26 grados, ya las mujeres empiezan a comer menos. Si la mujer come menos, en la casa come menos. el italiano le enseñó al hijo a comer. No, lo que come el padre, la costumbre del padre es enseñarle al hijo. Acá le enseñamos a comer carne y en Italia es pasta. Y el que emigró, más todavía, porque lo lleva encima, ¿viste? Emigró con las cosas que comían de chiquito. ¿Y se lo tratás de inculcar a tus hijos? A tus hijos o amigos muy íntimos, ponerle a aquellos que no tienen descendencia, para que continúen con la cosa. Mi nena viene acá los domingos y yo se embarra en la masa y... O sea que no... Y bueno, esto ella lo hace, ponele así, ella tiene 5 años y ya sabe que va ahí. Pero siempre estudiando, porque no es lo mismo aprender. Siempre que espero poderle pagar una buena escuela de esto. Yo sé que el día que no esté yo, ellos van a continuar. Y a la vez los nietos y demás, es el sueño de que esté. Seguimos en Mejor Hablar de Ciertas Cosas. Contanos un poco qué estábamos escuchando y recordemos la película. Estábamos escuchando el audio del documental que hizo Julián Profeta sobre los panaderos en Argentina. Y también estamos en comunicación con él. Julián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Perfecto. Bueno, sí, enganché el programa desde el principio. Muy buena la introducción que hizo Carlos. Y bueno, este documental surgió, lo hice en el secundario, en quinto año, para la materia que teníamos, que era cine. Y el tema de por qué el panadero surgió porque nos administraron a cada grupo temas en particular. Claro. Y bueno, era el panadero. Después con el panadero uno hacía lo que podía o lo que quería. Y bueno, entonces nuestra posición para empezar a plantear el documental era, bueno, el sacrificio de cada panadería fue desvalorizado con la llegada de los 90, con las panaderías express y todo ese tipo claro, de cosas. Claro, los delicities. Uh-huh. Y bueno, después grandes marcas que se impusieron en el mercado de medialunas y ese tipo de cosas. Y que bueno, y también están las panaderías de las colectividades, que cada una tiene sus recetas propias. Bueno, en el documental se ve la panadería italiana. Y bueno, eso. Después el documental lo pudimos hacer con la ayuda de la panadería La Pompeya y con la panadería Confitería Banjar. Así que bueno, eso surgió de un trabajo práctico que fue hecho ahí en quinto año. En el 2007 fue hecho esto. Y fue muy rico los testimonios que podíamos sacar. Las entrevistas eran muy extensas, los crudos, y había que hacer una síntesis de todo eso. Y creo que fue a lo que quería llegar, más que nada. Me salió mejor de lo que hubiese esperado. Sí, muy interesante, digamos, los testimonios que dan los integrantes de la panadería La Pompeya, que ellos, o sea, no sé si conocés mucho, si habrás hablado, esa panadería está desde 1920, contaban ahí en el documental. Claro, esa panadería sí, incluso uno de los dos panaderos, el más joven, es italiano. Máximo era, ¿no? Claro, Máximo es italiano, no nació acá. Mira. Que eso también estaba bueno, era un testimonio de alguien que vivía en Italia. Nosotros imaginemos siempre que Italia actualmente es el primer mundo y que nosotros tenemos que ir allá a trabajar. Bueno, él decía que no, que allá hay mucha competencia laboral, que no es lo que nosotros a veces imaginamos de estos países de Europa en la actualidad. Por eso él está acá, tiene su familia, hace lo que le gusta. Y bueno, ves otro punto de vista de a veces los preconceptos por ahí que tenemos de idealización. Claro, en el documental contabas que se cuenta que ahora hay un resurgimiento de las panaderías, digamos, tradicionales o de las colectividades frente a lo que fue en los 90 el auge de lo sintético, de las panaderías donde eran todas como cadenas comerciales. Digamos, ¿cómo lo ves eso? Y eso yo lo he visto comprobando caminando por la calle. Ves que estas panaderías express que tenían ponerle el local en cada barrio, empezaron a tener cada vez menos franquicias, ¿viste? Y eso es por algo. Bueno, el algo lo tenés que averiguar y tenés que encontrarte con una panadería como lo es la Pompeya, por ejemplo, y hay tantas otras. Hay una, creo que por Villa Crespo, por Colegiales también, de panaderos franceses, que no tuve la oportunidad de poderlos entrevistar. Pero también, más que nada, viste, hay como eso de las cosas naturales, son más confiables hoy en día cuando está todo abombado el mercado de cosas sintéticas. Más allá del pan, la comida también es sintética, los alimentos la mayoría son transgénicos. Entonces creo que la gente también busca eso, la naturaleza en los alimentos, porque los alimentos los ingiere uno, entonces van a estar en el cuerpo de uno y quiere por ahí lo mejor. Claro, pues vos cuando empezás a hacer el documental tenías que, digamos, elegir entre, bueno, el panadero, y uno piensa, ¿a dónde voy? Claro, no, nosotros teníamos otras variantes, por ahí el empleo en negro en las panaderías de este tipo de las, viste, las express. Claro, Delicity, ese tipo de cosas. Claro, ese tipo, queríamos por ahí hacerlo más periodístico, pero después, bueno, dijimos no, por ese camino no va a ir porque se nos complica demasiado. Claro. Se nos complica demasiado conseguir los testimonios que quieran hablar sobre ese tema. Claro, no, igual salió, digamos, un documental bastante interesante porque muestra algo que por ahí uno lo tiene al lado y no sabe. Yo ni conocía la panadería La Pompeya, ni conocía su historia, ni... ¿En qué barrio queda la panadería? Esa panadería está en el barrio de San Cristóbal. Ajá. Yo San Cristóbal lo he frecuentado durante años y cosas así particular mía, que jamás me había llamado la atención, nunca había visto la panadería. Claro. Había pasado por ahí todo, pero nunca la había visto. Sí, a mí me ha pasado lo mismo, por eso. Es como que no llama tanto la atención. Uh-huh. Pero entras ahí, es un mundo aparte, tener el acceso a ver ese horno, no sé si se ve tanto desde el mostrador, pero una vez que estás ahí, está muy bueno, y debe haber muchas más panaderías en la ciudad que tenga este tipo de hornos de ladrillo, y que no son los hornos industriales. Bueno, la otra panadería que yo entrevisté, que era Banjar, sí, era como más industrial porque era como confitería, entonces tenían como otro proceso de elaboración, que bueno, que lo que pasa era que tampoco tenía tanta historia, no tenía 90 años, diríamos, de funcionamiento. ¿Qué edad tenías, Julián, cuando hiciste el... Porque dijiste el secundario, pero bueno, ¿en quinto año que tendrías? 16 años. 17 años. 17, sí. ¿Y cuál era tu relación en ese momento con el pan? Digamos, tu memoria... Uno siempre... Yo, por ejemplo, recuerdo que yo vivía en una época en la zona de Liniers, Villaluro, y recuerdo algunos lugares por el olor, ¿no? Así, claro. Por ejemplo, almacenes que yo recuerdo por el olor a vino, porque en ese momento vendían vino suelto y tenías el tonel ahí a la vista, y lo que predominaba, aunque vendían otras cosas, era el olor al vino, ¿no? Sí. Y la panadería también te deja como un olor, ¿no? Uno recuerda cosas por los olores, ¿no? Claro, ¿no? Y bueno, yo cuando era más chico, mis padres compraban el pan en una panadería que ahora no recuerdo el nombre, que está en Parque Chacabuco. Uh-huh. Por la calle Asamblea, que ya no está más. Ahora es como que se transformó en un depósito por ahí de producción masiva. Que bueno, eso fue una gran pérdida por ahí para los claro. consumidores del barrio. Después, bueno, acá yo donde vivo tengo, se relaciona no es con el pan, pero con los alfajores. Está la fábrica de los alfajores del nombre de, bueno, Jorgito. Claro. Y el olor en el barrio está bueno, es un olor dulce. Claro. Que invade a las mañanas, sobre todo. Además, incluso tiene un nombre el alfajor que es de barrio, ¿no? Digamos. Sí, Jorgito. Sí. Y después, bueno, por ahí... durante años yo vivo al lado de Carrefour, ¿viste? Entonces ahí el pan es masivo. Otra cosa que decía ahí en el documental, que el panadero decía, bueno, vos compras el pan de Coto y por ahí decís, este es el pan más rico, y está lleno de cosas, de químicos. Claro. Y cosas que hacen mal. Y creo que también va por ese lado también los panes en los supermercados. Uh-huh. que que eso, bueno, a veces uno con la rapidez de que uno está comprando todos los alimentos, va y compra también el pan de ahí. Y creo que es algo por ahí que hay que cambiar. Y contanos, ¿qué difusión le pudiste dar hasta ahora al documental o le estás dando, digamos? Y ese documental fue hecho, viste, como conté, en la secundaria. Por lo tanto, cuando yo lo saqué, viste, lo presenté al profesor y eso. Después yo lo subí a internet y le fui pasando el link a diferentes personas, sobre todo de otros países, para que vean por ahí si era la misma realidad en sus países, tipo como Venezuela y esas cosas, y más o menos iban por el mismo camino las cosas. Tanto, bueno, yo pude comprobarlo que me lo dijeran de Venezuela, y no, y fue más que nada una difusión por internet, que lo tengo subido en YouTube y en Google Videos. Uh-huh. Pero bueno, y en la actualidad, bueno, yo hice otro documental que le empecé a dar difusión esta semana, más que nada, sobre el ingenio Ledesma. Uh-huh. Que bueno, ese es un documental que hice yo el año pasado, que lo terminé este año, y bueno, estoy dándole ahora, empecé esta semana a darle difusión, que subí el tráiler a internet, el ingenio Ledesma, impacto socioambiental. Y bueno, estoy viviendo así de boca en boca, por ahí, de recomendar y que pueda suministrar las copias del video. Que este ya sería un documental independiente tuyo, digamos. Exactamente, sí. Bueno, el otro fue por una iniciativa que nos puso el colegio, pero bueno, también fue parte que corrió por mi cuenta. Porque se trabajó con mucho profesionalismo. Claro, corrió por mi cuenta hacerlo de esa manera. Fue así, viste. También a veces las cosas que pasan cuando uno trabaja en trabajos prácticos en grupo, que queda solo. Uh-huh. Y que vos tenés que hacer, y después se te suman una vez que ya está casi todo hecho, y por ahí te brindan una mano. Julián, tenemos que organizar acá en Madres alguna tarde para pasarlo y para ver el documental, porque creo que estas cosas son tienen que ver con la memoria de la memoria de todos, aunque no sea exactamente la panadería a la que vos ibas cuando eras chico, ¿no? Sí, sí. Me parece que tiene que ver con la memoria colectiva, y que es importante que se transmita, que se conozca, que se escuche la voz de esta gente que está de pronto dando lecciones de vida y lecciones también de salud y de un montón de cosas, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, yo también fui por ese mismo camino con el documental que hice yo ahora, del ingenio Ledesma. Claro. La enseñanza de vida, de salud, sobre todo, más que nada se centra en la salud, el documental mío. Uh-huh. Porque es toda la parte de contaminación. Y sí, o sea, obviamente, si me dicen de pasarlo en Madres, si se organiza algo, puedo pasar, no hay problema. O sea, tengo el otro, que serían ya dos documentales, y otra cosa es que a mí me gusta que sean medianamente, no extensos, que duren por lo menos media hora como mucho. Uh-huh. Cosa que no que no sea denso. O sea, de no agobiar al que exactamente está mirando. Sí. De los panaderos dura 16 minutos. Que lo quiera ver puede entrar a documental.dolfilms.com.ar, que ahí pueden ver el del panadero. Uh-huh. Y después, bueno, para ver el tráiler del ingenio Ledesma, lo buscan en YouTube, ingenio Ledesma, impacto socioambiental, y ahí pueden ver el tráiler, que dura 3 minutos. Uh-huh. Y el documental dura 33 minutos. ¿Y cuándo lo vas a subir al documental de Ledesma? Y el documental de Ledesma se complica subirlo porque es muy largo por ahí, y Google Videos no ofrece más servicio para subirlo. Claro. Así que si uno lo sube por partes, la gente no lo ve por partes. Uh-huh. Claro. Si subís tres partes, la gente se te ve una y ya las demás no te las ve. Bueno, Julián, te agradecemos mucho la comunicación. Hoy es tu cumpleaños, ¿no? Sí, no, además bueno, estoy feliz cumpleaños. Mi cumpleaños. Así que no, muy bueno que la oportunidad esta que se dio de difundir un material que yo había hecho hace varios años, que ahora puedo difundir también lo que había hecho actualmente y en el día de mi cumpleaños. Bueno, Julián Profeta, te agradecemos mucho tu participación en el programa, y bueno, esperemos que organizar una función para ver estos documentales tuyos. Sí, bueno, cuando quieran avisen, yo yo laburo en la radio, así que me pueden decir y estoy a mano. Bueno, bueno, y nosotros ahora nos vamos a las noticias. Hasta luego, Julián. Un abrazo, chau. Chau.